Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta otra oreja tenemos novedades de nuevos recitales, gracias a la gestión de Yamila de la Fuente, una grosa, una querida, querida y trabajadora, secretaria de prensa, agente de prensa, y vamos a escuchar un poquito de Hernán Mandelman. Vamos a la música. Bueno, y este grupo de jazz, comandado por Hernán Mandelman, un baterista de jazz regroso, ¿no? Con su propio sexteto, con ellos grabó Memoria, su tercer disco. ¿Estamos en comunicación con Hernán? A ver. Bien, espera que no conectó bien el WhatsApp. Estamos con problemas técnicos habituales, pero a ver ahora, a ver si estamos al aire ahora. Hola, Hernán. Sí, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, estamos escuchando Memoria. Ah, bien. Sí, un tema que nos gusta mucho y... Bueno, aquí, Yamila de la Fuente nos dice que es un homenaje a todos los que creyeron en ideas superadoras y en el cambio social, ¿no? Aún perdiendo la vida en esa lucha. Sí, sí. Contanos un poco de tu disco. Bueno, este es el tercer disco que hago a mi nombre, el segundo con esta formación. Están tocando Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Rodrigo Domínguez y Natalio Suez tocan los saxos, Sebastián de Urquiza toca el contrabajo y Francisco Lobuolo es el pianista. Y vos el baterista. Bueno, venimos trabajando, exacto, yo soy el baterista y el que propongo los temas, las ideas, un poco, también es un grupo también bastante abierto, hay mucha comunicación y a veces también suelo escuchar las propuestas de los otros con respecto a los temas, a cómo tocarlos. Y bueno, después una vez que planteamos el tema es improvisar sobre las formas de los temas, ir buscando sonidos, ir buscándonos a nosotros mismos, tratando de sentirnos lo mejor posible en la improvisación. Y hace mucho tiempo que venimos tocando juntos, algo nos conocemos, entonces eso hace todo más fluido. Sí, escuchando el disco suena muy enterito, ¿no? Suena motivador para una noche de... Bueno, no precisamente de mate. no precisamente de mate. Sí, puede ser una noche, puede ser de día, de tarde. Uh-huh. Estamos siempre con la idea de proponer algo, de que la gente pueda escuchar algo diferente, algo propio. Por eso me inclino a las composiciones propias. Y bueno, siempre buscando esa sonoridad colectiva, digamos. Siempre tratando de que todos seamos un solo sonido. Vos no sos de Buenos Aires. Sí, yo soy de Buenos Aires, nací en el Hospital Italiano. Ahí en Almagro, que tenemos algunos oyentes, pero ¿por qué grabaste con el disco, con el sello rosarino, Blue Art? Porque, ya trabajé en tres discos, en dos discos anteriormente con ellos, y la verdad que sí, es una buena oportunidad porque el sello te da la oportunidad de editar el trabajo y de difundirlo. Y bueno, una vez que le llega el material, le ha gustado a Horacio Vargas, que es el que se encarga un poco de toda esa logística. Y a partir de ahí trabajamos para sacar el disco y para difundirlo. Uh-huh. ¿Se puede vivir de la música? Se puede vivir de la música, depende de quién. En mi caso, no vivo totalmente de la música, no. Tengo un trabajo que es completamente diferente a la música, pero que lo tengo que hacer porque, si bien trabajo como docente en la escuela de Avellaneda y trabajo como docente en otra escuela en Vicente López, doy clases particulares. Bueno, todos sabemos cómo es la situación y bueno, hay que trabajar. Sí, bueno, como docente amasarás una fortuna incalculable. Sí, no paro de ganar plata. Claro. Bueno, pero Hernán Mandelman, tengo muchas ganas de ir a verte el miércoles 5. El miércoles 5 de diciembre vamos a tocar en Coco Bar. La dirección es Honduras 5329. Ahí en Palermo. ¿No? En Palermo vamos a tocar en formación quinteto. No vamos a hacer un sexteto en este caso porque hay uno de los músicos que vive en Holanda. Ajá. Natalio Sued, su nombre. Uh-huh. Él es el saxofonista tenor. Y no siempre podemos contar con él por este motivo. Hace pocos días, ayer mismo, volvió a Holanda. Entonces, uh-huh, cuando se da ese caso, podemos tocar en quinteto y la cosa funciona bien también. Así que los esperamos a todos. Es Honduras 5329. Y bueno. El Congo Bar. ¿A qué hora empezás? A las 21:30 está anunciado y bueno, como para que la gente vaya llegando a esa hora y comenzar a tocar a las 22. Perfecto, ahí seguramente estaremos disfrutando, bueno, de este disco de jazz, ¿no? De jazz que está muy bueno y está sonando en nuestro programa. Te agradezco mucho y bueno, y también están todos los medios para escuchar la música en internet, en Facebook, en YouTube, donde sea, pero lo que más recomiendo siempre es venir a escuchar la música en vivo y escuchar el momento en que, precisamente el momento en que se está haciendo. Bueno, en Congo estaremos mañana, el miércoles, ¿sí? El miércoles. Así es, miércoles. Perfecto, en Congo Bar, sin mate y sin yogur descremado. Puede ser, con lo que tengan ganas de tomar, de beber, de comer, están todos invitadísimos. Buenísimo, un abrazo fuerte y estamos escuchando de Hernán Mandelman este tema, Memoria.

se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener. Ahí la ra, la ra, la la ra, la la la ra, la la ra, la la la la la. Buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, Naiden malo explotará. Así nada como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden hay que echarles palo y plomo. Ay, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dice que por ser subversiva y enseñar a la gente a mal, por darnos malos consejos cuando nos veía pasar. Ay, la ra, la ra, la ra, la ra, la. La la la la la la la la la. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar, de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Que la lora al vez herida le gritó al uniformado, siendo que pustes del pueblo, porque está del otro lado. Ahí la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la. Y ya partiró en morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Y ya partiró en morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Son ustedes los que han hecho eso que por ahí se ve. Antoneso no es del rico, sino que eso es de usted. Ay, la ra, la ra, la la ra, la la la ra, la la ra, la la la la la. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, guay, esponde, ve el camino. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, guay, esponde, ve el camino. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado. Ay, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra, la ra. Compañeros militantes del ELN. ¿Por qué te detuvieron a ti? Yo llevo 13 años en la cárcel y me detuvieron por pertenecer al ELN, a las estructuras del ELN que funcionan aquí en el oriente de Antioquia, que es la zona que más energía produce en el país. El 40% de la energía que produce el país, Colombia, se produce en el oriente de Antioquia. Yo hacía parte de esas estructuras y me capturan precisamente por ser militante del ELN. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y este contrabajo nos indica que ya nos tenemos que ir despidiendo. Queda bastante de la nota que hicimos en la cárcel de Bellavista, donde los compañeros festejaron mi cumpleaños. Fue muy sorpresivo, muy sorpresivo. Una torta de dulce de leche con, no es el dulce de leche chimbote ni es el amanecer, pero es un dulce de leche para torta. Estuvo genial. Y en el marco de la cárcel de Bellavista, máxima seguridad, 2 horas para entrar, para entrar después de requisas, ¿no? De tres requisas. Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte y tenemos para compartir en la próxima Otra Oreja buena música colombiana que nos trajo Pablo Cala, compañero de Bogotá, Álvaro también. Bueno, está más que sabido la calidad de los compañeros de Colombia. Y si no, bueno, ya lo sabremos. Bueno, y vamos a escuchar, bueno, muchos llamados. Excelente, dice Diego, escuchando este programa. Hay muchas voces diciendo que muy interesante el programa de hoy. Aplauden aquí en la tribu, no, en la azotea están aplaudiendo desde la iglesia, no, de la iglesia no, más cerca está Lucas en la operación, que me dijo que estaba mal, la panza, le duele la panza, pero tuvo una interrupción de dolor de una hora por lo menos, ¿no? Disfrutando el programa, bien, ahora es que te duela todo, ¿eh? Vamos a una versión de Hasta Siempre, una subversión más, un coro, ¿sí? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Este es un coro de un pueblito español que mantiene las raíces más antiguas de los coros. Esto está grabado por algún compañero de la tribu. Diego Escliar, que nos acercó esta versión maravillosa, folclórica, de un pueblito perdidísimo de la península histérica. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Procura de moderar varones a tiranía. Mama.